las bienaventuranzas. Felices son los pobres, los que todo lo han dejado, porque es de ellos el reino de los cielos. Felices los que lloran al ver a sus hermanos, porque encontrarán consuelo a su tristeza. Felices seremos si vamos por tus sendas, siguiendo tu sombra al caminar. Felices seremos, Señor. Felices los que firmes superan las desdichas, porque encontrarán el premio a su firmeza. Felices los que buscan y luchan por la paz, porque están forjando la tierra para todos. Felices seremos si vamos por tus sendas, siguiendo tu sombra al caminar.